Parte 5. Ya estamos en la última parte. En esta parte vamos a resumir qué estamos buscando en nuestros colaboradores. Vamos a resaltar nuestra oferta como empresa, qué es lo que ofrecemos. Por último, estés o no estés conectado a la red, presentaremos las distintas oficinas en donde puedes desarrollarte profesionalmente. Ya debes tener idea de qué estamos buscando. Sin lugar a dudas, personas que se destaquen por su alto nivel de entusiasmo, su capacidad para innovar, un alto desempeño profesional y la habilidad para asumir retos con excelencia y compromiso. En resumidas cuentas, el mejor talento. ¿Qué ofrecemos? Una cultura totalmente irreverente e innovadora, que promueve el compañerismo entre las personas, la colaboración, un espacio de creatividad e innovación sin límites, flexibilidad horario, home shoring, productividad a distancia, aprendizaje continuo y crecimiento profesional, una organización en red, incluyente, no jerárquica ni burocrática, la impecabilidad y el compromiso con la entrega, el mejor espacio de TI para laborar en Venezuela, conocer metodologías y procesos basados en estándares internacionales y la construcción de tejido social y corresponsabilidad con el entorno. Estamos interesados en gente como tú, gente de BA. Si deseas conectarte con nuestra organización, por favor, contáctanos hoy mismo a través de talento@dbaaccess.com. A continuación, puedes visualizar los diferentes espacios donde está presente dbaaccess: Caracas, Chicago, Ciudad de Panamá, Lima y Mérida. Todos estos espacios conforman excelentes oportunidades de desarrollo profesional para ti. Si aún no estás conectado, ¿qué esperas? Contáctanos hoy mismo. Y si ya estás conectado a la red, bienvenido y muchísimas gracias por participar en el proceso de inducción de conocimiento de la cultura a la red dbaaccess.